El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Ya inauguró en Moreno, despensa y fiambrería El Almacén. Los mejores productos comestibles y los fiambres más sabrosos y de primerísima calidad lo vas a encontrar en El Almacén. Martínez Melo 365, Moreno. Siempre con la buena atención y la sonrisa de Melina y Analía. Acordate, despensa y fiambrería El Almacén. Martínez Melo 365, Moreno. Bien, y que ya no me necesitaban. Yo guardé esas líneas en las que decías que me adoras. El mejor lugar para pasarla bien es Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter. Álvarez Thomas, 269, Moreno. Justo enfrente al estacionamiento de La Perlita. Comunicate al Nextel 350 asterisco 33 52 o al 15 62 19 28 04. El mejor lugar, Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter. Envíos a domicilio sin cargo. Si para tu próximo recital tenés problemas con tu remera, camisa o pantalón preferidos, nosotros te damos la solución. Martita Lasastre se encarga de todos los arreglos y confecciones en general. Encontrala en Blas Pareda 120, entre Emilio Mitre y Juncal, a solo 4 cuadras de la estación de Moreno Lado Sur. O llamala al 011 15 5611 43 505. No te olvides, arreglos y confecciones, Martita Lasastre. Cuando necesites repuestos para las reparaciones de tu casa, pensá en Ferretería El Gran Nico. Con gran variedad de marcas y precios, te solucionan tus problemas. Encontralo en Larralde 792, local número 3. Comunicate con ellos al 0237-4058-175. Email nicoterresponde@hotmail.com. Ferretería El Gran Nico, tu gran solución. Auspicia este programa Servis Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores, reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Servis Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011 15 31 05 29 64. Servis Miguel. Tratar de conquistar al mundo. Muy bien, Darius. Buenas noches, chicos. Estamos todos acá. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranqui. ¿Cómo han pasado esta semanita, che? El mundo se está volviendo travesti. Ay. Con eso vino Darío, ¿eh? Vino con ese... Está hace rato con eso, che. Te estás confundiendo. Perdón. Vino con esa idea desde hace rato que lo estoy escuchando. Sí, el mundo se está volviendo travesti y desde anoche que estoy... Atando cabos. Este fue la fiesta roja y está así, medio tonto todavía. No. ¿No? ¿No fuiste? No fui, tuve un problema, pasó, así que no fui ya. Nuestro único representante en la fiesta roja. El único representante Veo que vos viniste de rojo y me hiciste acordar. Ah, sí, tenés razón. Lamentablemente no fui por un problema que tuve, así que... Tenía varias cosas. Ya di mis explicaciones al respecto y pedí perdón por mi ausencia. Así que bueno, me comí un garrón por no poder ir. Y será la próxima, así que... Bueno, para la próxima, che. Sí, sí. ¿Qué te ibas a poner de rojo? No sé, tengo una sola remera roja y dije, bueno... Pero no da para una remera, tendría que ser otra cosa, ¿no? No tengo ni calzoncilla. Una vinchita, algo. Una vinchita, dale. ¿Una calzoncilla roja? No tengo. ¿Cómo que no? Rosa tiene. Rojo no. Capaz era te quedo rojo, calladito. Tengo una de tigre. Pará, te lo digo. Tengo uno de tigre, uno que tiene un moño así como si fuera un traje. Es que te guardía, loco. Tengo uno que es de así tipo cebra. Y sí, la verdad que uno sí, negro Darío, y uno blanco. Darius. Y la verdad que sí, Darius, el mundo se está volviendo travesti. Sí, sí, se está volviendo. Tengo dos ungas rojas, pero no da para ir en zunga. Y se te complica un poquito. Queda bastante fulero, ¿no? Claro. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, acá andamos. ¿Cómo han pasado tus últimos días, bien, señor bien, Lucho? Bien, bien, más viejito, pero... Tuvimos un cumpleaños en el medio, sí, entre sí, el programa sí, y programa. Es verdad, es verdad. Luchito nos cumplió un añito más. Lucho tuvo un cumpleaños porque ninguno... Sí, ninguno... Se acercó a la casa ni nada. No importa, los tengo ahí. Y no, igual yo me acordé. Sí, sí, sí. Igual yo también, obviamente, faltó en varias ocasiones también, ¿no? Así que no hay que reprochar nada, chicos. Obvio que no. Pero bueno, le deseamos feliz cumpleaños a Luchín. Gracias, chico. Muy gracias. Contento. Otra vez, 21 cumplidos. La otra vez pensaba y trataba de recordar y estaba seguro. El día que hicimos una fiesta sorpresa, Lucho. 18. ¿Fue para tu cumpleaños? Sí, señor. Yo no me acuerdo. Sí, hicimos una fiesta sorpresa. ¿En la casa de él? En la casa de Lucho. Fecu no estaba. ¿Vos no estaba el Fecu? No, Fecu no estaba. Ah, mirá. No, y yo no recordaba si era para tu cumpleaños o el día que te recibiste. Ah, no, pará. Y una, sí, no. Yo me acuerdo una vez que estábamos en tu casa y estaba todo oscuro y abría la puerta. Ese día, ah, exacto. Pues estaba, no, sí. Ese día estaba. Una fiesta. Cuando todos estaban agachaditos y decían, ¡sorpresa! Ahora me estoy acordando, pero me había olvidado de eso. No me acuerdo que estabas, no me acuerdo. Tengo la foto igual. La sorpresa no es cuando no hay nadie, que en tu cumpleaños no va nadie. No me acuerdo. Ah, sí, sí, sí, ya me acordé. Sí, sí, sí. Fue en y bueno, tengo una foto. ¿No? Ahora, me estoy acordando ahora que me lo hacen... Claro, yo recordaba la situación y no recordaba si era para tu cumpleaños o el día que te recibiste. No, no, para mi cumpleaños. 18, qué? Cumpleaños 18. Estaba seguro de que era para... Pero ahora me puso la duda. O sea, estaba seguro que era para tu cumpleaños. Pero, ¿viste cuando...? ¿Dudas? Sí, 18, 18. Bueno, sí. ¿Viste? Llegué igual, a las 11 y media, creo, o las 10. Tuve tanta fiesta sorpresa... Sí, sí. Ese día... Que llegaba un momento que decís... Siempre que llega tu cumpleaños, esto me va a hacer una fiesta sorpresa. Vas a abrir la puerta y si capaz que me... Yo jamás me lo imaginaba. Ese día, lo estaban esperando. Yo llegué tarde a tu cumpleaños. Noche. Y la primera sorpresa es como que me la quisieron... O sea, pensaron que yo era vos. Entonces se habían agachado todo. ¡Ah, es el boludo de Robert! Ese día habíamos arreglado para ir juntos. ¡Claro! Ese día habíamos arreglado para ir juntos. ¿Cómo? Habíamos arreglado para ir juntos a festejar. Claro, habíamos arreglado para salir. Yo escuchaba ruidos y pensé que eran ustedes que estaban adentro. Exactamente. Y digo, ¿cómo se metieron? Decía yo. Y bueno, una sorpresa. Pues. Siempre tuve las ganas de hacer una fiesta sorpresa el día que no es el cumpleaños. Sería una fiesta sorpresa. Sí, obviamente. Igual yo ya había cumplido creo que el lunes o algo así, y ese había sido sábado. Ah, sí, había pasado una semana más o menos. Buenísimo, la verdad que... Me siento como entrevistado, che. Sí, más recuerdo que entrevistado. ¿Viste? Hubo varias fiestas en la casa de Lucho, ¿no? Uf, bárbaro. Sí. Unas cuantas medias locas. Sí, sí, una banda. Muy loca. Uf. Pero no lo que la gente piensa por ahí, porque va a pensar la locura emparentada al descontrol. Estaba muy lejos, Una, se pone así, solamente una fiesta donde solamente todos varones, ¿te acordás de esa? Sí, sí, me acuerdo. Sí, una fiesta todos varones éramos, que terminamos jugando al cuarto oscuro. Sí, y no contaba nadie. 2000. No contaba nadie. Todos escondidos. Exactamente, lo recuerdo. Jugando una escondida. Y uno escondido en la esquina, ahí en una remisera. No sé quién será, che. Mejor no hablar de ciertas cosas, sí, no, dicen por ahí. Basta de recuerdos, sí, basta. Estaba bueno, estaba muy bueno. No fue ese año, sí. Sí, el 2001 fue. Después de Bariloche. Estamos hablando hace 10 años, boludo. 10 años, estamos hablando de una fiesta hace 10 años, boludo. Bueno, pero son recuerdos. Hablamos de una fiesta más cercana. Después no nos acordamos nunca, ¿qué querés también? ¿En serio? 10 Porque años. Ahora está todo muy serio, ¿no? Las fiestas que hoy son más estaba serias. Estaba buscando fotos y lo veo una foto que estábamos nosotros tres, Carlitos, Dani y Jen. No me acuerdo si estaba Fecu también en esa foto. Estamos todos Angel. Juntos. No, Dalinger. El profesor de gimnasia. ¿Quién? Es un muchacho que fue con nosotros de viaje, después hizo profesor de gimnasia. Saludos, el otro día viajé con él. Tiene una foto de esa cara de resaca en la mañana en Bariloche. Sí, sí, sí, sí. Tremendo. Le mandamos un saludo, el otro día salí y viajé con él. Saludos para él. Justo, casualidad, mira. Sí, sí. Profesor de... No, árbitro de vóley. Exactamente. Ah, sí. Mucha gente escuchando, mucha gente ya mandando mensajes, Fecu, ¿eh? Está quemando el celular hoy. Están acosando el telefonito. Vamos a pasar un par de numeritos. Igual yo esto quería decir algo. Sigan mandando igual al mío, porque acá pasamos unos números de teléfono particulares. Igual mandan al mío, vale igual, lo vamos a leer igual, chicos. No hace falta que estén ahí rápido con lápiz y papel. Sigan los que no tienen mi teléfono. Anoten los que vamos a decir, porque si no, no van a poder mandar un mensaje. En fin, ¿los numeritos del FECU? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. ¿Y la otra opción cuál es, Darius? 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos teléfonos para salir al aire. Es el 466-6559. Repito, 466-6559. Pueden llamar ahí, es el directo de la radio. Salir al aire, charlar con nosotros, hablar de alguna fiesta sorpresa, algún cumpleaños suyo recordable, o simplemente pedir música, lo que fuere. También tenemos por internet, Luchito. Exactamente, nos pueden encontrar en el Facebook, escriben Tratar de Conquistar al Mundo, y ahí nos van a estar encontrando, tienen el enlace para escuchar el programa a través de internet. Si no, en internet lo pueden escuchar a través de fmmoreno.com.ar, y también nos pueden mandar mail a el-fecu@hotmail.com y ahí nos pueden mandar cualquier cosa que tengan para que nosotros compartamos con todos los oyentes, música o fechas que tengan para pasar. Así que estamos esperando ansiosos aquí en el programa. Exactamente, aquellos chicos, recordamos, que quieran acercar un demo, que quieran venir a tocar acá, lo pueden hacer tranquilamente. Hoy estuve con el muchacho de Sueltos a la Noche, el vocalista y bajista, pasó por casa a dejarme su muestra, un demo. Pasaremos algo de hoy, seguramente de ellos, ¿no, Fecu? Así es, vamos a pasar algo y después lo vamos a tener seguramente invitados en el programa. Me dijeron que tienen ganas de venir, estamos tratando de confirmar si es el 12 de mayo, creo que tenemos fecha para que puedan llegar a venir. Estaremos arreglando, así que bueno, ahí al Nanu, a los chicos, el Power Trio de Moreno. Lo estuve escuchando bastante el último disco, el de ellos, ¿va? Me gusta, van al frente rock como no se viene escuchando. Hay mucha banda rolinga y esto es hard rock. Una buena opción para aquellos que ya están cansados, ¿no? De la bifurcada. Hablando de invitados, recuerden que el miércoles que viene nos visitan los chicos de Pasajeros del Tren. Buenísimo. Muy buena banda de rock, así que... Ese también es rock and roll, ¿eh? Sí, no se la van a perder. Es el muchacho que toca en los trenes. Así es. Literalmente. Bueno, sí, tocan ahí. Sí, recuerdo, duplico cómo lo conocí. Estaba en un tren en el Sarmiento y escucho música a lo lejos. Y decía, ¿quién es el hijo de puta que está escuchando tan alto? Y después vi que había un amplificador, una viola y un muchacho con pelo largo tocando temas rock and rolleros y medio furgón saltando. Muy, muy divertido, muy rock and roll. Mirá vos, qué bueno, qué sí, copado. Sí, me gustó esa actitud de rocker de en todos lados salgo a pelearla. Hay una banda ideal para que nos comenten anécdotas del tren, ¿no? Deben tener miles. Pff, si hay lugar para anécdotas, en los trenes. Exactamente. Eran de Merlo los chicos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de Merlo y creo que algunas zonas más si sí puede llegar a Padua. Viste que son así, pero de esa zona, la sí, zona esa, o sea, alrededor de esa zona. Bueno, están llegando mensajes, tiro uno y antes de ir a un tema, dale. Dice, el programa está buenísimo, pasen un temita de Pantera o Los Ramones, se ve que es power, saludos Sofi. Bueno, Sofi, ahora te vamos a dedicar un tema, yo te voy a buscar un buen tema de Pantera. Pará, ¿sabes lo que estaba pensando justamente la otra vez? Como no pasamos Rock Internacional y la otra vez pasamos Creedence, sí. Viste, estaba pensando, podremos hacer el tema internacional de la noche, pero tiene que ser uno bueno, no, viste, pasame este así, corte, pasame un Evanes, no. Tiene que ser una buena selección como Evanes. Fue Creedence, no recuerdo el nombre de la persona que lo pidió. Pero lo estuve buscando el tema, muchachos, hasta que lo encontré, ahora no lo recuerdo, es algo de algodones. Pero sí, me volví loco. Lo tararé, ya saben mi estado de ansiedad cuando no recuerdo algo o cuando no encuentro. Busqué al otro día, me estuve haciendo averiguaciones hasta que lo recordé un amigo. Yo me olvidé, ¿verdad? Tengo otro mensajito, muchachos. Tengo interferencia, estoy haciendo la parabólica humana. Bueno. ¿Quién es? Eugenia. Ahí estamos. Bueno. Ya va a enganchar. Levante más el dedo índice. Le clave una papa, algo así. Vamos a ir con un temita ahora, el Fecu. Así es, Robert, ¿lo querés presentar vos? Este que me está haciendo acá. Dread Marai, vamos con un reggae que hace mucho no escuchamos en el programa. Así es. Cielo, tu sol vivirá por siempre en mí. Por más que mis ojos se ceguen de envidia, la envidia no podrá controlarme, porque tu amor es tan fuerte. Porque tu amor es tan fuerte que limpia las nubes de mi alma y me hace ver. Por más que quieran controlarnos, con guerras y asesinatos jamás podrán pararnos, jamás, porque venimos de la mano del rey que manda nuestro ser y es invencible, porque tu amor es tan fuerte, porque tu amor es tan fuerte que limpia las nubes de mi alma y me hace ver. Conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena. Escuchando a gol de Racing, ¿no? No, de Atlético Tucumán. Ah, Atlético Tucumán. Bueno, aprovechando el tema puto de Molotov. Aprovechando el tema puto de Molotov, me hace confundir. No, porque no te estoy escuchando. Quería ir al tema de lo que pasó con Evo Morales, que dijo que las gallinas y las hormonas que tienen, hormonas femeninas, que es para... Ah, sí, sí, sí, escuchado. No sé si lo escuchaste otras veces. Sí, sí, sí. Bueno, exactamente ahora lo que dijo fue que hay más gays en Bolivia gracias a las hormonas gay que tienen los... O sea, que tienen hormonas femeninas los pollos. Sí, hormonas femeninas. Y entonces los hombres consumen y... Y se vuelven gay, supuestamente. Mirá vos lo que es una teoría de Evo Morales. Estuvo ¿Vos qué estos opinás? Días... Entonces todos los domingos, o casi todos los domingos, se juntan ahí en Belgrano 50.000 homosexuales. Mirá vos, che. ¿Será cierto? ¿Será tan así? Sabía que tenía hormonas, pero no sabía que eran femeninas. Sí, es por la pechuga, no sé si... Ah, sí, eso pechuga. Una... ¿Te gusta la pechuga? Bueno, para que quiero, ¿te gusta la pechuga, algo, amigo? ¿Por la pechuga o por los muslitos? lo que quería agregar... ¡O la colita! Claro. Lo que quería agregar a eso es que... ¡Agrega, agrega! Pará, según quien lo coma. Según quien lo coma, sí, le gusta más la colita o la pechuga, boludo. Yo soy rulo y no me gusta el pollo, dijo. Está la dieta del pollo. Una patita para acá, otra patita para allá y pa, pa, pa, pa. Seguí, Darío, termina tu concepto, amigo. Darius, me estás confundiendo con otra persona, ya te lo dije. Bueno, quería agregar que un pollo, un gallo travesti en Italia, o sea, que se entera de esto Evo Morales y no, no sé, no creo que no va a importar más pollo. Hay un gallo travesti en Italia que es, a raíz de que en una granja de Italia entró un zorro y se comió a todas las gallinas, dejando al gallo únicamente vivo, empezó a poner huevos, o sea que mutó automáticamente y empezó a poner huevos y a empollarlos. Y empezaron a hacer análisis. ¿En Italia fue eso? Sí, en Italia, en un pueblito que ya te digo, en Toscana. De Italia. Toscana, mira, sí, sí. Igual mire que los italianos son así muy abiertos. Sí, sexualmente son abiertos a todos los tanos. Así que bueno. Son muy pajeros también. También, sí, sí. Lo que dice la Universidad de Italia es que puede tener un gen que es de supervivencia primitivo que hace que sobreviva la especie. Y bueno. A raíz de eso empezó a poner huevos y ahí el granjero es el que pierde porque se queda sin el gallo de los huevos de oro y se lo llevaron a la universidad para estudiar el ADN y mirá vos, cosas. Qué cosa así loca. Que cosa loca, extraña entre los discursos de Evo sobre las gallinas gay y el gallo que pone huevos, así que vos, una cosita que queda. ¿Usted qué piensa, usted que está del otro lado? Opine a través de los mensajes de texto. ¿A qué número, Fecu? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Esa es una de las opciones. La otra opción es al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si quieren llamar y salir al aire, ¿a qué número lo puede hacer, Robert? 466-6559, 466-6559. Si no, también nos pueden encontrar en el Facebook, en la internet, en la web. ¿Cómo, Luchito? Entran al Facebook y en el Facebook escriben Tratar de Conquistar al Mundo y ahí obviamente va a aparecer en nuestra página. Se pueden hacer fans. Y ver todo lo que nosotros vamos poniendo día a día. ¿Pueden escribir también ahí los oyentes? Exactamente, pueden escribir con sus comentarios de las bandas que vienen, si los han escuchado en el programa, opinar si les gustó el tema, que han tocado los chicos. ¿Pueden opinar si les gusta la cara del Fecu? También pueden opinar. Vamos a, obviamente cada uno de nosotros está ahí y puede opinar y decir qué carita, chicos. ¿Pueden opinar a quién quieren que invitemos? También, exactamente. Busquen a tal banda y la vamos a buscar. Tengo noticias sobre Facebook. Tenés noticias sobre Facebook. Así que ¿cómo más que adelante, van a cambiar? Bueno, más adelante voy a ir tirando. Durante el programa tenemos un par de noticias. ¿Y ahí qué onda Twitter? Tirando. ¿Qué es el Twitter? ¿Qué es el? Es otra red social que la consumían más gente grande, más gente de 40 para arriba, 30 y pico para arriba. Sí, creo que más tiene que ver también que los famosos por ahí la consumen un poquito más. Es como un medio de difusión más apto para ellos, más rápido de informarlo en lo que se van a utilizar su tiempo, shows, entrevistas y todo eso. A mí, yo estuve mirando un poquito sobre el Twitter, no entiendo nada, la verdad. No entiendo el Twitter, no entiendo el Sónico. Sónico también está. ¿Puedo entrar al Facebook? Algo, un adelanto es, muchachos. hay una red social que no me acuerdo el nombre, que vos tenés que tener un alto poder adquisitivo para entrar. Mirá vos, así que hay de todos los niveles. Sí, sí, vos ponele, tenés que tener, pagás 5.000 para entrar y si no entrás. Bueno, mientras le comentamos a la gente también. Así era. Le damos la noticia al instante también en Tratar de Conquistar el Mundo. Se está jugando un partido pendiente del torneo argentino. Atlético Tucumán está jugando de local frente a Racing. Gana Racing 1-0. Ya está en la parte del segundo tiempo, 28 minutos. Obviamente este partido va a durar un poquito menos. Creo que llegarán al minuto 30. Aproximadamente ya se ha jugado no sé exactamente cuándo tienen que jugar. Sí que habían jugado 20, el día de la lluvia. 22, 25 minutos jugaron. Así que son 70, sí. Le quedará más o menos 10 minutos. Exactamente. Gana Racing 1-0. Obviamente puntos importantes para la academia. Y así, muy importantes los que están perdiendo los tucumanos. Exactamente también. Que están ahí en el fondo de los promedios. Y que se le está viendo bastante complicada. Seguramente va a ser uno de los equipos que va a terminar jugando en Nacional B. Chacarita como que dio ya el portazo. También otro equipo que estaba bastante complicado. Así que bueno. La noticia al instante en Tratar de Conquistar el Mundo. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, Fecu. Bueno, antes de ir a la tanda, vamos con un temita de ya que los últimos invitados que tuvimos, con País Aborigen y... Que le fue muy bien en La Morena, Le fue, pero excelente. Y bueno, y después vamos a la tanda y seguimos con más Tratar de Conquistar el Mundo. La deja de escucharte. Cuando la que habla es tu piel, con el verde del cielo gris, tus ojos relampaguean y llora alguna queja de este mundo cruel, tratando de demostrar que la vida vale la pena. Se levanta y la pelea solo para no caer. Ay, morocha linda, vení pa' acá, que las leonas a veces lloran, que la vida los desmorona y que nunca les fue muy fácil crecer. Ay, morocha linda, vení pa' acá, que los salvajes nunca lloran, creen que nada los desmorona y que nunca les fue muy fácil creer. Estrategia de encontrarte donde alguna vez te busqué. Tomo la estrategia de besarte, minera, entre sueños del amanecer. Solamente yo sé mirar la belleza que me condena, la que explota y que se serena, la armonía que mata el caos. Una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Sensacional éxito, 1,000,000 de espectadores lo certifican. Esto es impagable, ¿eh? Tomarse un tintito, mirá la luna como está. Sí, con papa frita. La Copa Derramada, jueves 21 horas por tu estación de diversión. Servime más, servime más, servime más. Una copa derramada. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Tratar de conquistar el mundo, con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno, 90.1. Seguimos con Tratar de Conquistar al Mundo, un programa de rock. Chicos, tengo mensajitos. ¿Leemos algo? Dale, dale. Bueno, los estoy escuchando para poder dormirme. Más rápido. Cristian de Moreno. Bueno, un abrazo, Cristian. Está escuchando. Bueno, por lo menos sabemos que alguien le ayudamos en algo. Claro. Bueno, no sabemos si ya está durmiendo o... Bueno, pero de última... Un besito igual, Cristian. Solo aguante un ratito. ¡Puta! El tema de la interferencia es porque los escucho del celu. Buenas vibras para todos por allá. Gracias. Igual le voy a dar una información. Los celulares se escuchan mejor que la radio, sí, por las antenas que usan de los satélites, de esas cosas. Ah, ¿sí? Así es, sí. Bueno, escuchen por celulares. Otro más. Pasen un tema lindo, Juana de Moreno. Uno cualquiera, dice. Así que estaremos eligiendo uno para ella. ¿Tú tienes algo más, Darius? No, Facu tenía uno. Sí, tengo, dice: hola, manga de perejiles. Quiero escuchar el tema Los métodos piqueteros de las manos y se lo dedico a mi amigo personal, Robert. Y nunca se olviden que reír te hace bien al corazón, te alarga la vida. El chino. Todos los días el chino ahí mandando un mensaje. Aparte, ¿qué mensaje manda el chino? ¿Qué mensaje? ¿Sabés que ese... podrías leer de vuelta el aforismo prácticamente? Me atrevería a decir que es. Y el que dice: y no se olviden que reír te hace bien al corazón y te alarga la vida. Les cuento, esto lo inventó él. Lo inventó él con un amigo, con un primo. En una de esas tardes largas, sí, largas, sí, de vereda, inventaron este aforismo. Bueno, el chino estuvo cenando ahí en casa hace un rato. Estuvimos comiendo rico y bien. Mandó saludos, iba a venirse un día, así que lo estaremos esperando. Si está cerquita. Está cerquita. Está cerquita, está en pleno centro, amigo, acá. Va a venir cuando vayamos al CCP o regalemos entrada. Ah, dale. Síganme, cuando quieras, el que quiere conocerlo, recuerde, llame que le daremos el teléfono de él. Otro mensajito más tengo que dice: cualquiera esa teoría, no tiene vergüenza el que lo dijo. Y bue. No firmó, así que no sé de quién es. No sé si lo habrá querido decir por el que lo dijo de nosotros, que sería vos, Darius, sí, o el que lo dijo, que sería Evo Morales. Ah, se refiere a la teoría de los pollos. Yo calculo que será la teoría de los pollos, tenía la teoría que venimos hablando. Bueno, lo que por ahí fue lo de la felicidad y todo. No, muy rápido, muy rápido. Claro. Llegó antes, sí, sí, el mensaje. Ah, bueno, bueno. Calculo que será por lo de... los pollos, el gallo con... No, eso no es una teoría, eso pasó de verdad. Lo que es homosexualidad. Mucho sí, gallina o pollo te hacía, claro, en sí, el que la fundamentó y la que fue ideólogo de todo eso fue Evo Morales. Yo simplemente la traje y la comenté. Bueno, terminó el partido de Racing, le comentamos a los futboleros que nos siguen. Ganó Racing 1-0, Lucho. Exactamente, ganó Racing y no está muy lejos de lo que es la zona de promoción, pero bueno, una victoria que suma y que tranquiliza un poquito. Es que prácticamente ya por lo menos zafa del descenso directo con esta victoria. Exactamente. Mirá lo que está pensando Racing, ¿eh? Hace muchos años que está pensando en esta situación y no se puede alejar. La otra vez pensaba en eso, en Racing, Gimnasia... ¿Y quién es el otro equipo que está siempre ahí al borde? Central. Y Central. Que en algún momento van a tener que descender. Y sí, obvio que sí. En algún momento es algo lógico, algo matemático prácticamente, te diría. Gimnasia está quinto, papá. Quinto. No, ya sé. Debe decir algo, sí. Estamos, Lucho, muchas gracias por tu información. Ver, me informé en esto. Estamos quinto, estamos, está bien, ¿no? A 8 puntos del puntero. Tenemos posibilidad hasta de salir campeón todavía. Obvio que va a ser muy difícil. Y viniendo un equipo como Gimnasia, viste, cualquier cosa se puede esperar. Corte y nos vamos para abajo de golpe. Encima se lesionó Marco Pérez, che. Exactamente, pero vamos bien, estamos... 22 puntos tiene. Si seguimos así, si capaz que jugamos la promoción, capaz que no. Si la jugamos, la zafamos como siempre. Che, tengo una pregunta deportiva, Lucho. A ver, vos que hemos tenido charlas hermosas en cuanto a reglamento raro. Ah, si la tienes, el fútbol argentino, el fútbol en general. Hacéme acordarme. No, tengo una duda. Sí, cuando hablo del reglamento me acuerdo de Marran, pobre, que se terminó, fue, ¿cómo es? Suicidando. Sí, lamentablemente. Bueno. Buen tipo era. Sí, no lo conozco. Bueno, me refería a la duda, es que saliendo campeón de un torneo corto. Sí. Y después el promedio no te da, o sea, llegás a zona de descenso. Sí. ¿Cómo es, Lucho? ¿Zafás del descenso? No, vas directamente a... ¿Estás seguro? Sí, no pasa nada. Bueno, eso, tenía esa duda. No... Me acuerdo, por ejemplo, a ver, una vez... Estuvo cerca Talleres de lograr eso. Y en el campeonato de... Sí, perdí la promoción. pero no salió campeón. No, no salió campeón. Yo me sería cuestión de averiguarlo igual. Para mí no está. O sea, vos te pones a pensar legislado. Y vas a, sale campeón. Juega Copa Libertadores estando en Nacional. Claro. B. Claro. No, no. Una es habría esa. Que ver si es así o no. Y la otra es esa, saliendo campeón de la apertura, después haciendo una mala campaña y teniendo bajo colchón de puntos. Sí, y sí. Eso hace. Sí, te entiendo. Pero me parece que hay un vacío ahí. Pero me parece que no sé si se puede llegar a esa situación. ¿Vos qué decís? Bueno, sí, Talleres hubiera llegado en ese caso. El River está. Suponiendo que hace una buena campaña, ¿no? La temporada River que viene. Obligado, la campaña, torneo. El sí. Torneo que viene, no la temporada. La mitad parte del torneo. Después, teniendo una mala campaña, suponiendo jugando Copa Libertadores, está la chance de descender. Sí, sí, obvio que sí. Y salir campeón. Sí, sí, obvio que sí. Sí. Esto lo tomo sí, como. Había visto, también lo había visto, sí, yo River me olvidé. Está obligado, River. Que está ahí nomás de. Si ponen gente que nosotros ganamos varios partidos y ellos pierden varios, ellos quedan abajo nuestro. Exactamente. Exactamente, pero bueno. No creo. Habría que analizar eso. O sea, analizar no, habría que averiguar. Averiguar. Para mí la van haciendo ahí durante el paso. No creo que esté legislado esa parte. No sé cómo será. Pero siempre me acuerdo de Talleres de Córdoba cuando estuvo a punto de salir campeón. Perdió, creo que, los últimos dos partidos. Uno fue contra River. ¿Puede ser? No recuerdo bien. Perdió contra Boca. Ese fue el campeonato. Osorio, la verdad, goleador. Sí, fue el campeonato en que ganó todos los partidos de local Talleres. Ajá. Sí. Pierde contra Boca un día de lluvia que hace un gol Guillermo y el otro, Adrián Guillermo, el chico de Moreno, sí. Desborda por derecha, centro, gol de Palermo. Cancha de Boca. El campeonato del 98 fue. ¿Ese torneo fue? Sí, 98-99. No, 98. No, 99. Me parece que ese torneo no fue, que hizo fue el gol ese, Palermo. Segurísimo, porque recuerdo que venía ganando todos los partidos local Talleres. Ganó los 10 partidos que jugó, sumó 30 puntos y perdió todos los de visitante. No, mirá vos. Sí. Mirá vos. O sea que no fue un gran torneo, digamos. Y hizo 30 puntos. Bueno, sí. Ganó todo lo de local, entonces. Claro, ganó todo lo de local. Bueno, y terminó perdiendo la promoción con Huracán. O Argentinos Juniors. No me acuerdo. Me parece que Argentinos Juniors. Así que bueno. Vamos a ver, queda pendiente para el programa que viene. ¿Dale? Queda pendiente. Vamos a averiguar cómo sería la cuestión. No me hablaste de reglamento, me hablaste del torneo de Argentina. Acá hay un señor en el bar de la esquina que sabe todo eso y le podría preguntar. ¿Sabe qué? Te habla toda la vida. Y te empieza a nombrar todas las formaciones del 75. Qué lindo eso. Estuve viendo todos los mundiales de Brasil. Sí. Me quedé loco. Todos, sí. No, pero vi todo desde que arrancó Brasil, que antes de que arranque Pelé, que no clasificaban y que sí. Después de la época Pelé, que fue... El 50 que perdieron de local. Marganazo. Con Uruguay. Después empezaron en el 60 y... No, 58. 58 en Suecia. 58, sí. Ustedes ahí empezaron a ganar. Maracanazo. ¿Qué fue? ¿2-1 o 1-0? 2-1. 2-1. Muy bien. No, porque la otra vez había leído que había sido 1-0. En un tiempo me acordaba los goles de los uruguayos. Ahora no me lo acuerdo. No me lo acuerdo. Creo que Brasil es la única selección en el mundo que jugó todos los mundiales, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Estoy casi seguro. Bueno, dejamos un poquito el fútbol. Sí, vamos en con... En el 70 ya había cumplido... no sé cuántos mundiales habrán participado, del 30 al 70, pero ya llevan festejando los que habían cumplido 100 goles hechos en mundiales nada más. Exactamente, igual bueno, después tuvo el post-Pelé, estuvo 24 años sin salir campeón, como el post-Maradona, ¿será? ¿Será este año? No sé, mirá. No sé. Ojalá que si le tengo fe a la pulga, ya le digo la pulga, hace 6 meses era el forro de Messi, hoy en día es la pulga, le tengo muchas ganas, le tengo fe a la selección, le tengo fe a Diegote. Diegote, si pierde va a ser el gordo. Bueno, en fin, terminamos con lo de fútbol. Vamos con un poco de rock. Vamos con otra banda acá de lo que es Moreno. Banda que ha grabado nuevos temas y los trajeron acá para escucharlo, para que la gente lo escuche. Así que vamos con Burlones. Banda que nos ha visitado en otras oportunidades. 3 veces más o menos. Así es. Así que vamos acá con... Andan siempre por acá, por la zona. Así es. Vamos con Burlones y seguramente después lo vamos a volver a tener. Thank you. Seguí escuchando Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Salimos hablando, Fecu. Bueno, estamos acá organizándonos un poquito con la música. Les decía que hoy estuve con el vocalista de Sujetos a la Noche. Ya estamos confirmando para el 12 de mayo, chicos. El 12 de mayo, Sujetos a la Noche van a estar acá en el programa Power Trio de Hard Rock. Ahí el Nanu. Bueno, Nanu, nos estaremos viendo por esa fecha. Ahora vamos en un ratito, vamos a pasar un temita de ellos para que la gente lo vaya conociendo. Sí, estamos como que están todos ahí de acá para allá y nadie sabía qué decir. Pero bueno, le recordamos a la gente que puede mandar mensaje de texto como lo han hecho durante el día y ahora vamos a leer más al 15 59 63 81 57. Por menos Lucho. ¿Qué pasa? Te distrae, Lucho, sí. O también lo pueden hacer al 11 68 45 29 98. 11 68 45 29 98. Yo tengo otra táctica. ¿Ah, sí? Sí, también pueden llamar al aire, Robert. Exactamente, es el 466-6559. 466-6559, ese es el directo. Recuerden, para llamar, para charlar con nosotros de música, de fútbol, de bandas, de lo que fuere, para pedir un tema, para lo que quieran, para charlar de las fiestas sorpresas, sí, de lo que tengan ganas, chicos. Ese es el teléfono del aire, van a salir directamente. Y si no, tenemos el contacto por mail, que exactamente, es el-fecu@hotmail.com. Ahí nos pueden mandar el material como lo hacen la mayoría de las bandas y también nos pueden mandar sus fechas o también pueden postear sus fechas en lo que es el Fotolog, que es fotolog.com/conquista del mundo, y ahí obviamente pueden dejar todos sus datos y también enlaces para escuchar su música y para poder también obviamente que nosotros la bajemos y la podemos pasar acá en el programa como hacemos siempre en Tratar de Conquistar el Mundo. Exactamente. Muchachos, les cuento, vamos un poquito de música, ¿les parece? Dale. Estuve escuchando el último disco de Sky. Muy bueno, la verdad que el flaco otra vez se ha portado, ha hecho un disco de rock, así sencillo, simple, con las violas al frente, ha mostrado, ha superado su capacidad de cantautor. Me parece que por fin dejó atrás la figura del indio, y sin duda es ya un gran vocalista, un gran músico de rock y un gran solista. Ya definitivamente Sky y su banda se ha hecho... Se consolidó, ha hecho piso, ha hecho base... Así que me gusta eso, me gusta por Sky. Estamos eligiendo un tema. Fecu, yo quería ver si podíamos pasar el de el chico, los chicos de Sujetos a la Noche. ¿Qué te parece? Dale, esperá que lo vamos... No, está bien. Por otra parte te quería decir, el Fecu, estuviste de recitales el fin de semana. Ah, sí, estuve de recitales, estuve así unos cuantos y bastante bueno. Estuve el sábado, estuve... en el recital de Maldamón de Filippi con Flema WK, muy buen recital. Así que, igual voy a decir algo, Flema murió. Sin Ricky, ¿no? Sin Ricky y sin el otro, que ya me olvidé el nombre. Murió. Qué raro eso de lo de las bandas que siguen. Queda el gordo Rossi nomás, con que encima creo que es el hermano nomás de el Rossi que se murió. Y el guitarrista y tan... ¿Será verdad la leyenda de cómo murió Ricky, che? ¿La de jugando al PlayStation? Sí. La verdad no lo sé, a mí yo siempre tuve esa... Le duda. Contamos a la gente, dicen que estaba jugando a la Play en su casa Ricky Espinosa, cantante de Flema, y venía perdiendo, estaba entre amigos y dijo, si vuelvo a perder un partido me mato. Perdió el partido y se tiró por la ventana. Es la historia en el ambiente rock. Esa es la historia de cómo se mató Ricky Espinosa. Él decía que no iba a vivir más de cierta edad, creo que a los 36 años. Sí. Decía que no iba a vivir más de 36 años. Y creo que murió a los 36 años, ¿puede ser? O 31, 32. No estoy seguro de la edad. ¿Qué año se murió? ¿2001, 2002, por ahí, no? 2002, calculale. Ahí los punkies deben saber. ¿Algún punky nos va a informar? algún punk así, Dios, Ricky Espinosa, así, que trae esas canciones. ¡Nahuel! ¿Cómo anda Nahuel? Nahuel, si está escuchando... Si está escuchando Nahuel. Saludos para él. Me ha enfermado la cabeza, les cuento. He ido de camping con Nahuel, es un amigo del FECU, un chico catonas. Y he escuchado Flema desde que me levanté hasta que me acosté y mientras seguía durmiendo. Me levantaba queriendo poner una bomba en el colegio. Muy punk. Nahuel, bueno, si está escuchando, por ahí nos hace el favor de recordar a qué edad murió Ricky. No sabemos si es verdad la historia, es una leyenda en el ambiente del rock. Mirá vos, no sabía nada de eso, ¿no? Muchas leyendas. Nada sabía. Sí, también está la otra de Corneta Gardelito, que dicen que venía de gira y se desmayó de la curda, de la borrachera, se cayó para atrás y desnucó. Ah, mirá vos. Sí, andaba sin documentos, así que estuvo 2 o 3 días en un hospital siendo un NN. Mirá vos. Lo buscaron de casualidad hasta que lo encontraron el... Corneta de Gardelitos, ahora la banda liderada por Eli Suárez. Mirá vos, las historias del rock que a veces tienen estos lados negativos, ¿no? Tiene de todo un poco, miles de historias de rock. La música en realidad, ¿no? El rock, ¿eh? La música, sí, el rock está emparentado mucho con esto de los vicios. Sí, Estaba buscando otra cosa que tenía el señor anotado. Ah, está bien. A ver, ¿estos qué son? Estos son los temas. De sujeto de... Sí. ¿Qué número, decime? El 5. Ah, estaba poniendo otro. Bueno, busco. Seguí hablando y yo busco el 5. Bueno, hace el gesto de estirar. Seguimos estirando un poquito. Dando el número de teléfono. Yo voy a dar el número de teléfono al aire. Acá llegan mensajes de que quieren salir al aire. Bueno, si se animan, chicos, si se animan, les digo, es el 466-6559. 466-6559. Uno de los nuevos auspiciantes estuvo charlando conmigo diciéndome que tenían ganas de salir al aire de charlar con ustedes. Así que bueno, si se animan, saldrán al aire. Ahí tenemos entradas también, ahora estaremos diciendo. Igual el que salga al aire se las tiene ganadas para el CIP el domingo. Si no, tenemos celular también para mandar mensajes a aquel que no se anime a dar la voz, no la cara, la voz. Exactamente al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También, ¿qué tenés, Facu? ¿Ya está? Me desenseña Jay Cargill, puse sujeto de la noche, se pegó por el medio de todos los demás temas para que lo buscara acá Martín el operador. Ya lo tiene, sí, listo. La tiene clara, entonces mira, vamos a ir con sujetos de la noche. Banda el tema 5 se llama Tratan de Desarmarme. Y ya volvemos con más tratar de conquistar el mundo. Sí. Desarmarme para dominarme, de matar al hombre que guarda un sueño, desactivar la idea y hacerme miembro,

Vos me dijiste Darius, decime vos el nombre. Siempre acá es el tema. No, este tema que estaba pasando. ¿Siempre acá? Siempre acá. Bueno, siempre acá. Quería recordar a la gente que siga mandando mensaje de texto, lo pueden hacer al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. O también pueden llamar y salir al aire, ¿no, Robert? Exactamente, al 466-6559, 466-6559, si se animan a hablar al aire. Si no, tenemos otro número. Para mensaje de texto, 15 59 63 81 57. 15 59 63 81 57. Manden mensaje de texto, pidan temas o lo que nos quieran decir. O mándenos fechas o si quieren venir al programa, como lo han estado haciendo durante la semana. Acá estamos. Acá están mandando mensajes de que no los encuentro. Acá estamos. ¿Ahí me escuchás? Si no los pueden escuchar. Ay. También por ahí. Déjalo ahí, no te muevas, no te muevas. Hagan la parabólica, chicos. Sí. Nos pueden escuchar a través de internet. La parabólica, loco. Hay gente haciendo la parabólica, me tenés que escuchar ahí. Chucky está preguntando. www.fmmoreno.com.ar para escucharnos a través de la web. Sí, también búsquenos en Facebook, búsquenos en Fotolog, búsquenos en todos lados que estamos siempre figurando. Antes de ir al tema internacional de la noche, quería leer un mensaje que llegó de que... Bueno, primero, el tema internacional de la noche fue lo pidió Sofi hace un rato. Sofi. Y ahora nos mandó una pregunta colgada, que dice... Que lo puso así, es una pregunta colgada. Dice... Ayer algún integrante de Tratar de Conquistar al Mundo estaba en la estación de Moreno a eso de las 9, Lucho o Darius, pregunta. Yo no. Si fue antes de ayer, estaba yo en la estación, estaba por ir a casa de Lucho y no fue cuando me agarró la lluvia. Así que me volví. No sé. Estuve un rato. Yo no vi la lluvia. Vos, Fecu, estuviste ayer, ¿por qué eras vos? Ayer yo estuve en la estación de Moreno. Era el Fecu, entonces le decimos a Sofi. No era ni Darius ni Lucho. Era las 9 de la noche. Exacto, entonces. Vos, era el Fecu. Era el Fecu, sí. Bueno, Sofi, sacamos tu duda. Fue Fecu. Anoche era Fecu. Anteanoche estuve yo a eso de la... No, pero yo estuve casi a las 10, 9 y media. 10. Tarde, loco. Sí. Tardísimo. Tengo otro mensajito acá. Pasen un tema de los Redondos, dice el mensaje. Sí, Chucky de Moreno. Redondos. ¿Chucky de Moreno? Chucky de Moreno. Es el santito, Chucky. ¿La tenés apodo? Una chica es Chucky. Ah, una chica. Sí. Una santita, entonces. Una santita, güey. Bueno, tenemos muchos mensajes, tenemos... Sí, un par de noticias, así esas colgadas que siempre tenemos. No sé si se dieron cuenta de la chica que maltrató a su compañera por tener un video obsceno. No sé si se enteraron. ¿Dónde fue? ¿En Las Heras? En Las Heras, sí, exactamente. Que la Rodríguez, no, para, no era en Mercedes fue trasladada a Las Heras. No, en Las Heras fue donde vivían todas las... Bueno, Rodríguez, esa chica también. Aparentemente sí. Dejó a su marido por el que se iba a casar y que con el que se iba a casar le fue infiel. No, la mujer tenía un video, se iba a casar, la amiga le iba a mostrar el video al marido de un video de connotación sexual, era. Sí. Entonces se le iba a mostrar y como la otra se enteró que se le iba a mostrar, fue y la cagó a palo. Claro. En ningún momento dice que fue infiel porque en la nota, por lo menos en ningún momento se dice, o el marido o la mujer dice que le había sido infiel. Solamente dice que tenían un video. El video es de connotación sexual. Cuando era soltera. Con un hombre, pero lo que pasa es que ella tenía marido y lo dejó por este con el cual se iba a casar. Y aparentemente está implicado un famoso conductor de un programa de radio. Que está soltero, que anduvo ayer a las 21 horas por la estación de Moreno. Lo estuvieron haciendo preguntas, sí. Así que bueno, vamos a preguntar nosotros después. Vamos a ver ese video, a ver si es verdad. Dice que vieron a un par de rulos ahí dando vueltas. Sí. No soy exactamente yo. Una rasta sola por ahí dando vueltas. Bueno, buscaremos al culpable. Chicos, tengo 1000 mensajes. Voy a tratar de leerlos a todos para cumplir con ellos. ¿Vamos al temita, al Fecu, así pasamos el limpio todo? Sí, te lo presento para Sofi, el tema de Ramones, Somebody Put Something In My Drink. Somebody put something in my drink. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entrá a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Soy la lluvia buscando tu piel. Y fui trepando en un árbol de otoño, como dos hojas dejarnos caer. Hay un invierno, no importa y me miento. Te doy enero hasta donde hay un abril. Soy carcelero del tiempo en tus brazos. Soy el esclavo de tu corazón. Queriendo saber, ¿será que el cielo se impregna en tu cuerpo o que las flores reflejan tu ser? Te fui cuidando en las noches del frío y en tus ojitos vi el amanecer. Brotan los sueños, dibujan un cielo como un milagro mirar. Ahí volvimos después de escuchar Somebody Put Something in My Drink de Ramones, una de las bandas más argentinas, internacionales más argentinas que existen. Sí, y bueno. Así que también estaba Pantera, una muy buena banda que en realidad vamos a contarle a Sofi que elegimos Pantera primero. Sí. A mí me gusta más Ramones, pero dije, vamos a elegir Pantera porque hay un tema en especial que quería escuchar, que me lo maquiné toda la semana, pero no lo teníamos, entonces... Y yo iba a pedir otro tema de Pantera igual. Ah, y te pasamos... Iba a haber una discordia. Sí. Y pasamos, bueno, Ramones. Me acuerdo de Pantera, que hay un DVD que toca Pantera y CDC... Si no me equivoco, Metallica también, en Rusia, en la Rusia comunista. Sí. Tremendo DVD, toda la gente haciendo pogo hasta con los militares o los policías. Ese es muy bueno. No lo vi ese, no lo vi. O sea, algo, viste, medio inédito, medio raro ver policías haciendo pogo entre la gente. No, algunos estaban así bien ortivas y otros capaz que no hacían pogo porque trabajaban, pero se notaba que disfrutaban de ellos. Claro. Bueno... Antes de ir a los mensajitos que están llegando, que están lloviendo mensajes, literalmente. ¿Qué querés hacer, Robert? No, eso me ría porque llueven mensajes. Sí, están lloviendo mensajes. Ahora le vamos a seguir pasando los números. Pero vamos con una de las noticias internacionales que tenemos. Que en Chile pasó otra locura más de lo que es el loco Bielsa, ¿no? Dice, quieren que el Vaticano santifique a Bielsa. Así que esto tiene un poco de connotación deportiva, Lucho. Sí, obviamente. Desde un sitio web llaman a prender 1000 velas para que el Papa nombre al DT argentino como el santo del fútbol chileno. Mirá vos, che. Sí, piden que, viste que para santificar una persona o fallecida o no, tenga que haber cumplido por lo menos 3 milagros. No sé si sabías eso. No sabía eso. Sí, tiene, por ejemplo, ¿Cuántos cumplió Bielsa? Cumplió uno y piden que cumpla dos más. ¿Cuál es el milagro que cumplió? A ver. El que cumplió fue que... ¿Dónde está? El número, la clasificación que ya la realizó. Chile en el 98. Bueno, realizó un milagro. Para ellos realizó un milagro. Con este equipo, pero igual es un equipo. Claro. Bueno, el segundo sería que pase la segunda ronda. A la segunda ronda, ¿no es cierto? Eso sí sería un milagro. Eso sí. Y ahí es donde está. El tercero sería levantar la copa. De Sudáfrica. Ahí yo pongo una vela. Me voy hasta Chile y pongo una vela. Qué bronca que nos daría, ¿no? Uf. Ojalá que le vaya bien a Bielsa. Ojalá que vaya bien a Chile. Sí, pero qué bronca si levanta la copa con Chile. Claro. Sí. Ojo, evidentemente le pondrían no una bomba. Se fue solo, ¿no? Se fue campeón, chicos, también Bielsa. No se recuerda mucho eso. Se fue campeón. Se fue campeón de las Olimpiadas. De los Juegos Olímpicos. Exactamente. Y haciendo una buena campaña en eliminatorias y ganándole a Perú 3-1. Exactamente. De visitante, un buen partido. Me acuerdo que hasta se lo vio festejando a Bielsa, saltando y gritando, una cosa extraña. Lo dejó casi clasificado. Y después dijo, me voy. Fue totalmente, realmente una locura. Sí. Bueno, además de eso, agregaron 3 tipos de fotos de lo que es lo que sería el santo Bielsa, ¿no? El santo Marcelino, le dicen. Me imagino una con la aureola en la cabeza. Claro, es tal cual San Cayetano, pero con la cara de Bielsa. Que están distintos tipos de imágenes. Lo tenés para wallpaper. Mirá vos. Para Facebook, para tenerlo ahí en tu Facebook. Y otro que es para imprimir en estampitas. Así bueno, que tenés cosas. Y lo último de eso, de que la página hace como un... Ahí te ayudo. Un rezo o algo así que dice: te invitamos a ti y a los 16 millones de chilenos a unirse a esta cadena de fe y oración por el éxito deportivo de nuestro país. Un acto de pasión futbolístico que pone a los pies de San Marcelino toda nuestra persona para que con tu fuerza y sabiduría... Toda nuestra esperanza era, ¿no? Nuestra persona. Bueno, para que tu fe y sabiduría llene de gloria y alegría a nuestro pueblo como nunca antes nadie lo ha hecho. Este mensaje en tono de plegaria cierra con un catedrático: vamos Chile, carajo. Bueno, vamos a ver si... ¡Viva Chile! Saludo para el amigo chileno huevón que está allá. También hay para Fierro, un saludo para él. Sí, vamos sí, a leer mensajitos. Dale. Dale, empezamos. Empiezo yo entonces. Dale. Tengo uno y dice: jajaja, ja, ja, qué grande. Si me pasan The Back Touch de Bloy Hangan, los voy a escuchar para siempre y serán religiosos los miércoles para mí. Y prenderé velas. Mirá, te cuento, lo estamos buscando como locos. Yo en casa lo tengo. Exactamente. En casa lo tengo, lo podemos buscar para el tema internacional de la semana que viene. Podría ser. Realmente acá está, no podemos abrir esa carpeta justamente. Por ahí nos hace el aguante una semana más. Una banda que fue furor con ese tema y dos más, digamos, después... ¿Ese es el del video? Ese es el... Así, sí, ¿no? ese. Es un temazo. No me acordaba el nombre. A mí me gusta más otro... Están vestidos de monitos. Sí, a mí me gusta más... Eso fue para el año 2000-2001. 2000. Me acuerdo de haber visto yo mismo en persona el ganador de los disfraces, porque después los regalaron. Sí. Y acá un argentino se había ganado uno. Me lo crucé en un boliche, chabón disfrazado con el mono. Y no, pará. No puedo creer. Y con la firma de los chabones. Ese era uno de mis videos favoritos en esa época. Sí, el mío también. Ese y el de... ¿Se acuerdan? El de Scary Movie. Que después habían hecho el de Scary Movie, que... Sí, de la película de Scary exactamente, Movie. Pero no... El inevitable... Bueno, en inglés sería El Inevitable Retorno. Exacto. A mí me gustaba mucho en esa época uno de los Papers, que eran tipo en dibujitos... Californication. Californication y Buddy Wake, que está el muchacho este que es muy famoso en Estados Unidos, el de anteojitos, no recuerdo el nombre ahora. Él iba como un recital, se quería colar... Sí. Va de güey, creo que era el tema. Sí, pero es más para acá, no es del 2000. Bueno, eso, me gustan mucho esos videos. 2005, 2006, ese disco. Bueno, Nico, si nos aguantas una semanita, tendremos tu tema y será un amante fiel del programa, dice. Veremos. Otro mensajito más. Otro mensajito. Los estoy escuchando, fui a buscar el equipo para escuchar, así los escucho perfectamente. Benja de Moreno, que también nos pide... A ver, acá tengo otro, pasame un tema de Los Piojos, de onda, Benja. Benja de Moreno, un montón de mensajes de él. Tengo otro. A ver este, ¿qué opinan? Loco, para mí el Fecu se sienta en el Pinocho. ¿Cómo puede ser que Capanga no suene en su radio? Es una acusación muy grave eso. Es una acusación muy grave porque Capanga es una de las mejores bandas que puede haber. Bueno, sí. Acá alguien opina que vos te sentás en el Pinocho porque no suena Capanga. Y bueno, va a sonar. Ya va a sonar, quiere decir que... Es más, lo había dicho que iba a estar... Estuve con Capanga. Digo. No, ya fui. Pues, ya este viernes. Fuiste a muchos más. Y fue muchos más. Hasta Santa Fe. Ese, que, el que me bardea, que me diga. A ver si tiene... Vamos un día a ver quién tiene más aguante en un recital. De Capanga. No tiene que ver con el aguante. Yo conocí gordos grandotes que se sentaban en el Pinocho. No, pero sí. Ya que me dice que como que no paso Capanga y todo eso, a ver quién... Bueno, yo tengo uno ahí aislado que es sobre el tema de la pregunta que fue la pregunta colgada, que dice: no, gracias, no era el FECU, porque fue antes de ayer, Sofi. Entonces era el lunes. Claro, fue Darius entonces. Probablemente puede haber sido yo, porque estuve a esa hora, casi a esa hora en la estación. Ese lugar, sí. Bueno, sigo con los mensajitos, chicos. Hola, quiero un tema de Las Pastillas Princesas, si puede ser, Eli. Bueno, estaremos revisando si podremos las poner algo. Sí. Le recordamos a toda la gente que, bueno, nos piden temas todos. Algunos capaz que no podemos pasar, pero por una cuestión de espacio. De pero espacio siempre lo tenemos. Cada espacio tiempo, pero siempre los tenemos en cuenta. Sí, bueno, sí, sí. Los podemos llegar a pasar en otro episodio. En otra ocasión, en otro episodio. Y si no, agregaremos fecha, muchachos. Vendremos todos los días acá para cumplir con los oyentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo otro más. Saludos al Fecu, acá uno con buena onda. Por fin no lo bardean al Fecu. Saludos al Fecu, estamos viendo Nos estamos viendo el 12. Mucha fiesta del Nanu. Muy bien, Nanu. Un abrazo. Un para Nanu, esperamos. Que como les contaba, ¿viste? Me lo cruzo en todos lados. Menos en la casa, digamos. Me lo cruzo en es el de tren, esos personajes en que... En Morón, personajes mente, urbanos. Moreno. Sí. Anda sí. Por los barrios. ¿Uno más tengo? Dale. Un anónimo. Me llegó un anónimo acá. De mí para vos. Medio romanticón lo puso. Uno de Nompa está pidiendo. Me parece que hay en carpeta alguno de Nompa. Vos. Así que a este romanticón será... te pasaremos un temita. Mirá vos, che. Bueno, yo no tengo nada para agregar, así que... Le contamos a la gente, le recordamos de que el próximo miércoles va a estar con nosotros la banda de Merlo, Oriundo de Merlo, Pasajeros del Tren. Una banda que anda muy bien con el tema de rock y que ya tiene seguramente mucho material para estar presentando el próximo miércoles, donde vamos a estar haciendo a partir de las 22 horas una nueva edición de Tratar de Conquistar el Mundo, un nuevo programa más, con nuevamente invitados, y vamos a tratar de pasarla muy, muy bien. Después también, el próximo miércoles, después de Pasajero del Tren, va a venir otra banda, Fecu. Así es, viene Contaminados, banda de punk también local acá, así que Pasajero del Tren el 28, el 5 de mayo, Contaminados, y tenemos más visitas después. El 12, vamos a estar con Sujetos a la Noche, en vivo acá en el programa. Y capaz que el 19 también tengamos invitados. Me gusta esa movida, me gusta que se movilicen. Recuerden, acerquen lo que deseen, lo que quieran promocionar, le estaremos haciendo la segunda desde acá. Loco, mil gracias a todos los que mandan mensajes, que siguen mandando. Sí. Recuerden acá el que quiere salir al aire... 466-6559, 466-6559, eso para hacer el aire. ¿Vamos a ir con un temita? Temita dedicado, con dedicación para el programa y dedicado del chino para Robert. Uy, mirá. Así que vamos con la mano de Filippi, que lo habían pedido al principio del programa. Dale, dale. Se habré editado este tema mientras caminaba. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Soy el cabra de las manos de Filippi. Aguante tratar de conquistar el mundo. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. La asamblea, corte de ruta, la asamblea, en todo FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. La parte de la ya campaña de Dilma Rousseff, la que espera ser la reemplazante de Ignacio Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores, que actualmente es jefa de gabinete. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Che, si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fq@hotmail.com. Muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. El que no brinca, el que no salte, el que no brinca, es un desmadre, el güey que quedó conforme. Bueno, tengo más información gay. Así que nuestro mundo gay sigue dando noticias. Sí. Nuestro mundo gay sigue dando noticias. Así que le ofrecieron $1,000,000 la productora Raging Stallion Studio. Le ofrecieron $1,000,000 a Ricky Martin para hacer una porno con otro tipo que es uno de los actores porno de momento, gay, ¿no? Entonces. Ah, uno que ahora se declaró gay, me parece que es. Es el. Ricky Martin. No, el muchacho es el actor porno. Creo que es un famoso actor porno que se declaró gay. Uno de las que la tiene más grande. ¿Rocco? Creo que ese. ¿Sabes qué? Me parece que sí. Ese se declaró gay. El Fecu conoce bastante bien sus medidas. Le dije el de grande y dijo: ¡Rocco! ¡Se sienta el pirocho! Yo te voy a decir algo. Dígame. Cuando veas alguna película de Rocco, no te vas a olvidar más el nombre de él. Así nomás. Alabado seas entre todos los hombres. Igual que el otro, ¿cómo se llama? Mandingo. Sí, ves que sabe todo. Muy bien, me gusta. Sabe todo, es un grosso. No, no sé todo. Sé mucho. Bueno. Acá tenemos la otra noticia que dice Matame Puto, ¿no? Sí. Que es un en China, un cantante homosexual que tocaba en bares de Changsha, en la capital de Hunan. Mató a seis hombres, comprobaron que los mató a seis hombres asfixiándolos, sí. Que practicaba el sadomasoquismo, sí. Y lo excitaba el tema de la asfixia, como habían dicho que había muerto Norita una vez, ¿se acuerdan? Una cosa así. La asfixia erótica. Lo detuvieron después de comprobar que los seis hombres habían muerto en sus manos. Y él publicaba avisos en internet buscando nuevos esclavos sexuales. Mirá vos, qué locura, sí. Lo que llega así a que, locura de algunas personas. Loco. Sí, loco, sí, el mundo, loco el mundo homosexual. Bueno. Son cosas que quedaron. Hablando de gays, vamos a pasar bandas que van a estar tocando este fin de semana, fechitas para este fin de semana acá en Moreno o a sus alrededores. Empezamos este sábado 24, va a estar tocando Rodolfo al Poder en la pizzería Rafaela, Esto es en Merlo, ahí a dos cuadras de la estación, o frente a la estación prácticamente. Así que sábado 24 a partir de las 22 horas, Rodolfo a poder en Pizzería Rafaela. No se lo pierdan. ¿Qué otra más tenemos, Lucho? También este sábado 24 a partir de las 20 horas va a estar tocando Non junto a Loqueros. Esto es en Cita Pap en Rodríguez. Así que a no perdérselo, una buena banda Non que ha pasado por el programa y va a estar tocando junto a Loqueros, una banda afianzada ya en el rock, ¿no? Así es, esto va a ser... En Cita Pap en Rodríguez, esto es el sábado 24 a partir de las 20 horas. Bueno, yo le quiero recordar a aquellas bandas que quieran alcanzarnos un demo, que quieran alcanzarnos un CD si ya lo grabaron, que quieran acercarse acá a tocar, a hacer un acústico, acá tenemos la capacidad como para un acústico. Sí. Que lo hagan chicos, que nos manden mensajes, que llamen a la radio, que nos busquen por FM Moreno, por el Facebook, estaremos leyendo, le estaremos dando bolas a esas bandas. Estamos tratando de que la movida under se mueva, valga la redundancia, darles cabida, darles su lugar que se lo merecen. Que se lo merecen porque, como todos, como nosotros desde acá, están peleando desde abajo. Van a estar apoyados. Quieran venir a darnos sus fechas, lo que fuere. También aquellos que no hagan solamente música. Aquel que pinta un cuadro, que expone. Todos serán bienvenidos aquí. Recordemos, estamos en... Saavedra 81, si no sí. Me equivoco. El teléfono es 466-6559. Y si no, tenemos el Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo. Ahí dejan opiniones o dejan cualquier tipo de pregunta y se la estaremos resolviendo, chicos. También en el fotolog.com/conquistaalmundo están todos los datos de lo que es Tratar de Conquistar al Mundo, lo que es el programa, contactos, teléfono, mail y fotos nuestras. Re lindas las fotos. Así es. Hay que actualizar un poquito más, ¿no? Sí, hay que actualizar un poquito más. Bueno, hablando de... Bueno, esto es lo que decía Robert, de bueno, un espacio para las bandas o el arte en sí. Le quiero recordar a la gente, más a los músicos de Moreno, que este sábado 24 va a haber una reunión de músicos acá en lo que es la Plaza Wuhan, donde, bueno, el punto de reunión de la plaza será en el Cristo. Bueno, la idea es... Esto es una idea que se le fue saliendo del Facebook de varios músicos, en el cual es juntarse en toda la gente que tenga una banda y sea independiente, y que para buscar tratar las problemáticas de lo que es la juntarse y organizarse. Así es, me estaba trabando bastante, me estuve trabando ya como la segunda o tercera vez que me trabo en el no día. Pasa trabando. Nada, acá te remamos. Juntarse y organizarse es ver, no dejarse meter la mano en el bolsillo, no dejarse arruinar por estos toca bolsillos. No paguen para tocar. Exactamente, esa es la idea de esta charla. Una de las problemáticas, conseguir lugares y bueno, y ver, como dijo Robert, que no nos toquen el bolsillo, porque a veces se pasan de la raya y no está bueno, está difícil, no hay lugares, pero la bueno. Municipalidad es alguien que ayuda a eso, a exactamente a no. Que nos cobren, porque al no dar espacios en libres, uno termina yendo a lugares, boliches privados, en los cuales tenés que pagar demasiado. Eso es lo que charlamos el otro día con los chicos de País Aborigen, ¿se acuerdan? De que no encontraban lugar para tocar y la situación estaba muy complicada. Por eso lo primero que encontraban también lo aprovechaban al máximo, porque hay pocas oportunidades últimamente. Desde acá le daremos lugar también para que vengan, para que expresen. Tal vez trataremos de acercarnos para que alguno, si quiere venir a charlar un poco con nosotros, a contarnos la problemática, a ver qué están intentando hacer, le daremos lugar. Me permite un asterisco, tengo un mensaje acá. No digan eso del FECU. Conmigo fue todo un hombre. Miguel, saludo de los chicos de Camiones de la Serenísima. Es el... Bien, bien. No puedo agregar nada. Rendido a la sonrisa. Sí. Sí. Bueno, miró para abajo y sonrió. Sonrió. Se recordó a Miguel. Sí, en definitiva. Y a los chicos de la Serenísima. Bueno, para Miguel, para los chicos de la Serenísima. Vamos a dedicar un tema. Para el Benja que estuvo llamando. Para, bueno, para Juana, para Nico, para Eli, para Eugenia, para Cristian, para Nanu, para todos ellos que estuvieron llamando, para Sofi. Si no cumplimos con todos, bueno, sepan disculpar. Vamos a ir con un temita. Elegimos este tema porque ya que es una persona que ya ha mandado varias mensajes. Veces mensajes y no le hemos cumplido. No le hemos cumplido. Que se fue a buscar un equipo a la casa de un amigo para poder escucharnos. Así es. Así que este temita es para él. Vamos con Pío Los Piojos y elegimos uno viejito. Uno viejito, ahora. De los más copados. Sí. Vamos con Los Piojos para Benja.

pasaban los mocosos, los piojos del disco Chac tu Chac. De fondo escuchamos Capanga con Inundados. Capanga. Estaba, es más, ahora que me doy cuenta, estaba, lo había cargado antes que lo pidan. Me había olvidado que lo había cargado. Bueno, esto no es televisión, no lo pudimos grabar, así que quedará la duda para Miguel. Miguel era. Sí. Y otra cosa era que eso de escuchar los piojos nos trajo mucho, mucha charla. Sí, porque es un disco viejo, es un tema viejísimo. Chac tu Chac. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé, sí. Ahí Robert se manda cagada. Pero bueno, seguimos. Hola. Hablamos de que bueno, era un tema bueno. Viejo, Chac tu Chac, del disco Chac. Sí. Del disco. Y Robert se mandó una cagada y perdimos el hilo de la conversación. Toqué acá. La otra vez ya también dije lo mismo. Tengo la costumbre cortate de tocar los dedos, esto. Flaco. Sí. Cortate los dedos. Bueno, no importa. Flaco, le decís. Sí, ¿por qué no? Decíamos, era un tema viejo. Nos colgamos con los temas viejos, con los discos viejos. Los discos que venían los libritos de Abom. Exactamente. De los piojos saltamos la renga. Los discos de la renga, ¿te acordás? Sí, el disco de la renga se despedazó por un parte. Disco de hits, si los hay. Ahora haciendo una pregunta, vos que sabés de esas bandas. Decías que hay una banda que no aparece ningún compilado. En el compilado, donde este cantante hace un cover de otro cantante. Sí. ¿Los derechos para quiénes van? Es que ese, no, el tema, creo que es el tema del salmón, me decís. De así Lindo. Es. Es que, no, eso van, es todo, va un... A una beneficencia. Va a beneficencia, exactamente. Y el pero tema... los derechos que son de la compañía o son de del cantante o autor. Es del autor, pero el autor no es ni el Indio ni Calamaro, de ese tema. No recuerdo el nombre ahora del autor del tema, pero no es ni Calamaro ni el Indio en este caso. Es un letrista que tiene Calamaro que ha ayudado en muchos temas del salmón. Sí, lo conozco, pero no sé el nombre. Pero sí. Recuerdo que hay un. El que le ayuda. Claro, claro. Tuvo también a Coti, era uno de sus letristas, pero en este caso no es un desconocido. Sí, ese creo que es. Ah, no, ese no. Bueno, total. Bueno, me confundí. Sí. Ese tema, pero bueno, decíamos que Los Redondos, por ejemplo, no aparece ningún compilado de estos que sale, saca Revista Gente o Página 12. Eso no sale ninguno porque tienen todos los derechos de ellos. No, tienen los masters. Sí, todos los masters. No permite que nadie se meta en su obra. Así que bueno, después de ahí fueron muchas bandas haciendo ese camino, como La Renga, cuenta la leyenda que Los Redondos le mandan una caja de champán en el primer Obras de La Renga, felicitándolo. Por esto de la carrera independiente, por esto del under, que tanto le estamos dando cabida acá, que ahora muchas bandas, por suerte hay, que son independientes, que se autoabastecen, que se buscan lugares, que se buscan fechas. Entonces a todas esas le queremos dar la bienvenida, dar el lugar, porque sí, porque está bueno, porque el camino está marcado, chicos. Así que... Tratar de conquistar el mundo es un medio. Es uno de los tantos medios que pueden tener. Independiente y under. Independiente sí. Y under. Y que no le cobra a nadie, eso es lo más importante. Bueno, le voy a tirar la última noticia que había traído, que Facebook estaba cambiando el rumbo. Dice, Facebook no quiere más vagos. La idea de los directivos de la red es que los usuarios formen comunidades de conocimiento y comiencen a desarrollar lo que se llama wikis, ¿no? Lo que vendría a ser... una decantación de lo que es Wikipedia y demás, bueno, que todos sepan algo. También van a sacar la opción Hazte Fan. Uy, por fin, eso creo. Tendría, ¿sabés que yo había pensado hacer un grupo? Hazte Fan de que esto es una cagada o algo así, porque ¿cómo rompe las bolas? Hazte Fan, Hazte Fan, Hazte Fan. Igual, bueno, se iba a realizar una conferencia hoy en San Francisco sobre todos estos temas. Y anticipó que van a hacer e impulsar las conexiones entre los 400 millones de usuarios más allá de las redes de amigos en Facebook. Y lo que quieren hacer es convertirlos en una mejor colección de conocimiento compartido sobre un asunto. Hazte Fan lo van a cambiar, pero lo van a poner Me Gusta. O sea, lo van a cambiar de nombre. Aunque no cambie, el funcionamiento no va a cambiar. Está cargando. No. Me gusta tratar de conquistar al mundo, ¿sí o no? Es posible. Sí, viste. Bueno, sí. Y bueno, las novedades estarán o sea, las variaciones van a estar activas en forma gradual en estos pocos días. Así que a este fan va a ir pasando a me gusta y otras cosas más. Mirá, pero ya está, pero me gusta. Pero lo que... Sí, está entre los comentarios y todo eso. Sí. Pero lo que quieren hacer es que vos tengas un montón de amigos, pero que no hagas nada. Eso es lo que van a tratar de evitar. Que vos hagas algo o que comuniques algo. Qué raro, che. Cuando todos intentan comunicarse más, el Facebook intenta descomunicar. Bueno, no sé qué pasará, veremos más adelante. Le recordamos a la gente que el próximo miércoles, pasajero del tren acá en vivo, en tratar de conquistar el mundo. La vamos a pasar muy bien. La vamos a pasar bien con ellos. Así que bueno, nos vamos despidiendo, gente. Nos vemos el miércoles que viene, un miércoles muy trabado para mí, ¿no? Sí, muy, muy. Quack. Bueno, nos estaremos viendo. Queremos agradecer a todos los que mandaron mensajes. Saludos para ellos, gracias por hacernos el aguante. Nos vamos a ir con un temita que pidió alguien anónimo. De él para ella, dijo. Así es. Saludos a todos nuestras familias. De acá somos... Saludos, Darius. Darius, el Fecu Lucho. Saludo, ¿y quién les Lucho. Habla? Saludos, chico. Robert. Juan Martín Caparrós. Sí, ¿no? Saludos, Robert. Saludos a todos. Saludos a Vero, a Nano y a Bruno. Y a todo, a Rami, a todo. Te queda un mensajito ahí, dale. El último. ¿Nos vamos con este? Pasame el chivo, dice. Voy a estar el sábado de 7 a 9 en la plaza para todas las chicas que me quieran conocer. Un aplauso. Bien, bien, chino. Así que ya saben. De 7 a 9 el sábado, todos que la quieran conocer, el chino. El chino, así es. Bueno, nos despedimos con un temita de Non Palidece. Reggae. Nos vamos. El tema se llama... Reina. Reina, un reggae para irnos. Así que nos vemos el miércoles que viene, chicos. Vale, nos vemos. Chau, chicos. Tu rey. tus ojos dicen la verdad.